como arranca andar el paisano. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba. Arribita. Ay, arriba y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. ¿Qué eres? Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La mujer que yo